Yeah. Una inspiración especial de parte del man que es pobre pero millonario. Así está. Come on, come on. El santo. Waha. Esta noche caliente, todo es diferente. Solo quiero irte decir, no pares. Esta noche es contigo, voy sin freno hasta morir. Voy a hacerte repetir, no pares. Esta noche caliente, todo es diferente. Solo quiero irte decir, no pares. Esta noche es contigo, voy sin freno hasta morir. Voy a hacerte repetir. Casualidad, como son latinas. Si yo no discrimino, si viene una gringa.